este mundo yo soy un desgraciado, que ya no tengo alegría ni placer, porque una ingrata mujer me ha traicionado y me puso a sufrir y a padecer. Porque una ingrata mujer me ha traicionado y me puso a sufrir y a padecer. Esa mujer que amar me había jurado y que sería yo el dueño de su amor, hoy ha resuelto alejarse de mi lado y vivir deshonrada y sin honor. Hoy ha resuelto alejarse de mi lado y vivir deshonrada y sin honor. Hoy no tengo hogar ni residencia y voy sin rumbo en esta triste vida, sufriendo de ese amor la consecuencia y llevando mi alma entristecida, sufriendo de ese amor la consecuencia y llevando mi alma entristecida. Para mí esa mujer no vale nada, aunque comprendo que soy un desgraciado. Aborrezco por siempre esa malvada que dejó mi corazón despedazado. Aborrezco por siempre esa malvada que dejó mi corazón despedazado.